Siéntate, tenemos que hablar. Esto es un juego y no aguanto más. Todo es mentira, nada es verdad. Esto es un juego y termina ya. Siéntate, tenemos que hablar. Esto es un juego y no aguanto más. Todo es mentira, nada es verdad. Esto es un sueño y termina ya. Cuando recuerde la noche de amor, una aventura de muerte y pasión. Olvídalo todo, ya tengo otro amor. Mi vida es ella, vivo en su corazón. Olvídate la noche que a tu lado junto compartí. Olvídate mi nombre, olvídate de mí. Olvídate, olvídame. Olvídate la noche que a tu lado junto compartí. Olvídate mi nombre, olvídate de mí. Olvídame. Siéntate, tenemos que hablar. Esto es un juego y no aguanto más. Todo es mentira, nada es verdad. Esto es un sueño y termina ya. Siéntate, tenemos que hablar. Esto es un juego y no aguanto más. Todo es mentira, nada es verdad. Esto es un sueño y termina ya. Cuando recuerde la noche de amor, una aventura de fuerte pasión. Olvídalo todo, yo tengo otro amor. Mi vida es ella, vivo en su corazón. Olvídame la noche que a tu lado junto compartí. Olvídate mi nombre, olvídate de mí. Olvídate, olvídame. Olvídate la noche que a tu lado junto compartí. Olvídate mi nombre, olvídate de mí. Olvídame. Olvídate, olvídame. Olvídate la noche que a tu lado junto compartí. Olvídate mi nombre, olvídate de mí. Olvídame. Olvídame. Chicos, seguimos. Olvídame. Otra de las canciones que le estábamos presentando para que todos ustedes...